la causa había sido reabierta antes, porque si no, en tiempos electorales se mezcla todo. Y yo te puedo asegurar que es un pequeño detalle, es muy conmovedor el cuidado que mantienen los familiares, el Frente Darío Santillán y los abogados que en este caso están acompañándolos, que son de la APDH La Matanza y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, porque ellos lo que menos quieren es que esto se use políticamente. Pero lo que pasa es que, claro, la justicia tarda y a veces llega en un momento que justo es la campaña. La realidad es que la causa había sido reabierta hace varios meses por insistencia de los familiares. Inicialmente la habían cerrado a pesar de que había un montón de puntas para investigar, una investigación muy exhaustiva con cruces telefónicos, pero que en la primera etapa, cuando estuvo años en la justicia federal, el fiscal Osorio y el juez Lijo habían concordado en que no podían avanzar. Sin embargo, a tantas veces que fueron a verlo los familiares al Lijo, en un momento dado le dijeron, bueno, nosotros tenemos nuevas líneas, y de hecho las nuevas líneas son aportadas por los propios familiares, ¿no? Que suele suceder, me hace acordar la causa López, ¿no? Que siempre los querellantes son los que están como aportándole ideas a la justicia. ¿Cuál era la idea? Porque convengamos que es muy difícil, si bien es necesario a nivel, sociopolítico, es muy difícil poder probar la responsabilidad política penalmente, ¿sí? Hace falta que alguien hable concretamente y pruebas más concretas para poder hacer una imputación contra un funcionario, no porque haya sido importante o menos importante, sino porque hay que encuadrar penalmente el accionar de ese día y probar que hubo una cadena de órdenes. Todos se van lavando las manos, ¿viste? Claro, queda claro. En el policía Bravo. Si ustedes se acuerdan, con esa masacre, si no hubiese sido por el rol de los fotógrafos independientes, hubiera quedado como que se mataron entre ellos. Sí, sí, totalmente. Porque el gobierno de Duhalde quería difundir eso. Vamos concreto a lo de Laborde. Laborde hizo una declaración importante. Él relata todo lo que hizo ese día, ¿sí? Te digo, esto por ahí, sí, esperemos que no se corte la comunicación porque yo tengo mal el celular, pero te puedo decir que del sábado, que yo lo conté en Marca de Radio a hoy, pude ver la declaración y es muy rica. Él cuenta lo que hizo ese día desde la mañana temprano hasta el final. Temprano él se reúne con su gabinete y le dice a su gente que había tres elementos que a él le preocupaban mucho, que era, por un lado, las declaraciones de el entonces canciller, Rucauf, que había dicho que había que volver al decreto de aniquilamiento de la subversión. Había todo un clima muy tremendo. Recordemos que se venía de 2001 y en ese lapso que del gobierno de Duarte, mucha efervescencia, había muchos cortes, había como una sensación de que había que ponerle fin a esa avanzada de organización piquetera, ¿sí? Claro. Entonces, el Laborde le dice a sus colaboradores, está este decreto, está Atanasov diciendo que los piqueteros, una denuncia amañada, escrita por Banossi, que era ministro de Justicia, filtrado una asamblea, ¿sí? Y con eso estaban como queriendo justificar la rudeza que preparaban para el corte del 20. Ocupaba tremendamente a Laborde, es cómo puede ser que tengamos presencia de prefectura en territorio bonaerense, eso no es habitual. Después resultó que Saín, Marcelo Saín, que era el subsecretario de Justicia, le dijo, solo en casos excepcionales sucede eso, pero no de la manera que él veía viendo. La idea de él era abrir un corredor por Mitre para que si había represión los piqueteros pudieran escapar. No pudo suceder eso. Ya a la tarde, con los dos piqueteros muertos, él lo va a ver a Felipe Solá, gobernador, le dice esto, que no puede ser, cómo fue que estuvo la prefectura en territorio bonaerense y... Escuchá esto, la respuesta de Solá fue, me puentearon. Claro. Bastante increíble, ¿no? Sí, todo sí. Esto. Y ameritaría que la fiscal Paloma Ochoa empiece a llamar a gente a contar todo este relato. Y después el otro dato importantísimo que puedo compartir con ustedes, y esto yo lo conté, pero no con tanto detalle hasta ahora, porque tuve acceso ayer. Juan José Álvarez, que era el de la presidencia, le dijo a Laborde, porque Laborde también tuvo comunicación con él, que no haga ningún tipo de mención pública de la presencia de la prefectura. ¿sí? Claro. Porque Laborde había dado con un empleado municipal que tuvo en sus brazos a Santillán mientras moría, y ya estaba haciendo declaraciones denunciando esta barbarie policial, ¿sí? A un local que habían allanado, porque ustedes recuerden que la represión se extendió durante horas en ese territorio. Entonces fue realmente demasiado, él según quiere mostrar, esto por supuesto hay que contrastarlo con las otras declaraciones, quiere mostrar que intentó pedir explicaciones a sus superiores de toda la barbarie que iba sucediendo, pero por lo menos de Nación le dijeron, no des notas a los medios que impliquen la mención de prefectura en territorio provincial, ni siquiera que haya habido órdenes del Estado Nacional. Esto es textual, claro, de la declaración, ¿eh? Así como te lo estoy contando. Juan José Álvarez, el armador de los equipos de campaña de Massa, ¿no? ¿Cómo se nota, Adriana? No, te pregunto la cuestión del entramado previo, porque todo esto lo que desvela, lo que le saca, le echa luz, es que hubo claramente una planificación de todo esto, que es lo que familiares y amigos de Darío y de Maxi vienen sosteniendo con el correr del tiempo, que si bien quizá no estaba puntualizada en ellos dos, sí estaba clara la orden de cacería humana y tenía como fin amedrentar justamente al movimiento piquetero, como vos mencionabas al comienzo. Por supuesto, la verdad que a mí al leer la declaración de él me pareció que todas esas piezas que ya teníamos cobraban más sentido, pero por supuesto hay que ir por más, hay muchas medidas pendientes. Hay una buena impresión general, a ver, porque esto depende de dónde lo mires, de la fiscal que es nueva, que pertenece a Justicia Legítima, veremos qué hace. Ella tiene que tomar más declaraciones y tiene que pedirle al juez muchas medidas. ¿Viste cómo es esto? Sí, claro. Después esto se dilata, pero los familiares están tan decididos que nosotros creo que siempre vamos a estar informados de qué es lo que va a ir pasando, y es como que concretamente ha tomado un nuevo impulso la causa con esta declaración. Paloma Ochoa es la fiscal que está llevando adelante. Es la fiscal federal, sí.